Ante el proceso de debate presupuestario iniciado en el Ayuntamiento de Laudio, queremos hacer públicas las enmiendas presupuestarias presentadas por el Partido Nacionalista Vasco por importe de 810.976 euros al proyecto del presupuesto general del ejercicio 2013 del equipo de gobierno de Bildu. Partidas de subvenciones, grupos culturales, deportivos, sociales, mantener congeladas las mismas sin reducciones, aplicando los créditos presupuestarios contemplados en los ejercicios 2011 y 2012. Programas fomento, empleo y formación, incrementarlas en una cuantía de 90.000 euros para la contratación de desempleados y realización de cursos formativos en el marco de las actuaciones de otras instituciones, suscripción del oportuno convenio con Sartu e inclusión de nuevos colectivos de desempleados. Equipamiento edificio Arza, incluir una partida específica para equipar despachos para su uso por emprendedores por un importe de 30.000 euros. Dentro de las partidas del área de bienestar social, incrementar el programa de ayudas municipales en 25.000 euros para paliar la situación de emergencia social que están padeciendo muchos laudioarras. Partidas de inversiones, 560.976 euros. El desglose. Asfaltado núcleo urbano. Se plantea asfaltar el eje Areta-Gardea a través de Virgen del Carmen íntegramente. Inversiones, instalaciones deportivas, 130.000 euros, y el desglose de las mismas sería arreglo, vestuarios, atletismo y acuri, 80.000 euros. Instalaciones, polideportivo La Muza La Granja, 30.000 euros. Vestuarios de San Martín, 20.000 euros. Caserío Echevarri, 30.976 euros. Y proponemos reponer la partida del ejercicio anterior, del 2012, por dicho importe. Esta partida se estableció en el ejercicio anterior y el equipo de gobierno de Bildu la suprimió. Y desde el Partido Nacionalista Vasco proponemos reponerla. Reforma de la plaza de Ugarte, 40.000 euros. Reponer la partida establecida en el ejercicio 2012 por dicho importe y que el equipo de gobierno de Bildu ha decidido suprimirla. Y desde el Partido Nacionalista Vasco proponemos reponer dicha partida, que por otra parte nos parece esencial en un plazo urgente, evidentemente, de cara a los presupuestos, para proceder a la reforma de la plaza de Ugarte. Partida de redacción de proyecto, 90.000 euros. El desglose sería ampliación del polideportivo, 30.000 euros. Música Echea, antigua residencia, 20.000 euros. Y solar anejo al ayuntamiento, 40.000 euros. Como consecuencia de la actual situación financiera del ayuntamiento, se solicita la contratación de un plan de viabilidad económico-financiera del ayuntamiento por importe de 15.000 euros. Total de las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, 810.976 euros. Estas son las enmiendas que hemos presentado en su totalidad, y si queréis hago una valoración de las mismas y de las cuestiones del acuerdo o de las conversaciones que hemos tenido con el equipo de gobierno de Bildu. La primera valoración que queremos hacer desde el Partido Nacionalista Vasco, y yo sé que el equipo de gobierno de Bildu nos van a decir que reiteramos este argumento, y nuestro objetivo era evitar que el pueblo esté parado. Y la valoración que tenemos que hacer es una valoración positiva, y lo digo así de claro. Es una valoración positiva porque, a diferencia del año pasado, en el que no hubo ningún tipo de voluntad política por parte del equipo de Bildu de llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, en las conversaciones que hemos mantenido con el gobierno municipal hemos notado otra predisposición. Y tengo que decir en este acto que ha habido voluntad política y voluntad de acuerdo de ambas formaciones. Dicho esto, sí me gustaría, con toda la prudencia del mundo, por supuesto, y espero que me entendáis, dejar claro que algunos proyectos están encarrilados, sin perjuicio de que pueda haber algún cambio mínimo, pero entendemos que Bildu se ha comprometido a establecer una serie de propuestas nuestras en los presupuestos, y os las voy a decir muy rápidamente. En primer lugar, se refiere a los vestuarios de Yacuri y San Martín. Aceptan la propuesta nuestra referida a las instalaciones deportivas, referidas tanto a los vestuarios de Yacuri y San Martín, Y por otra parte, otra de las aceptaciones, perdón, de las propuestas que nos aceptan es la realización de los proyectos referidos al solar anexo al ayuntamiento y a la ampliación del polideportivo La Granja. Como alguna vez hemos comentado desde el Partido Nacionalista Vasco, el responsable del área, Chelis Letona, es fundamental tener esa herramienta preparada, tener el proyecto preparado para en un momento determinado tirar de él y poder abordar y poder afrontar el proyecto en sí, ¿no? Con lo cual nos parece importante, por supuesto. Otra de las cuestiones que nos han aceptado y que también nos parecen importantes, y sabéis cómo hemos insistido en esta cuestión, es la oficina de emprendedores, ¿no?, en el edificio Arza. Y conceptuarlo, desde luego, como oficina de emprendedores. Aceptan esa propuesta. Y otra de las cuestiones que también estamos satisfechos es que, bueno, desde el equipo de gobierno de Bildu hay una aceptación en un porcentaje, vamos a decir, importante para incrementar algunas partidas, ¿no? En concreto, pues bueno, pues me refiero a las partidas referidas a políticas de carácter social y a las políticas de fomento de empleo, que, como muy bien sabéis, son esenciales para nosotros. Y máxime en la actual situación de emergencia social. A continuación me gustaría hacer una serie de reflexiones sobre otros proyectos que quedan pendientes, ¿no? Primero, pues las instalaciones de mejora referidas al polideportivo de La Granja, que no han entendido desde el equipo de gobierno de Bildu que no procedía a incorporarlas. Otra que no han incorporado, otra propuesta nuestra, es la reforma del caserío Echevarri. Otra propuesta que no han incorporado es el proyecto de música Echea, referido a la antigua residencia. Para nosotros son proyectos importantes que, bueno, por las razones que el equipo de gobierno explicará en su caso, pues no han tenido a bien tenerlas en cuenta. Tres puntualizaciones o cuatro puntualizaciones respecto a peticiones que el equipo de gobierno de Bildu nos ha aceptado de manera incompleta. Son las referidas a las políticas de fomento de empleo, a las políticas sociales. Desde nuestro punto de vista y la actual situación y coyuntura de crisis, era abordar con especial cariño estas materias. Entendemos que, como he dicho antes, hay un incremento por parte del equipo de gobierno a petición nuestra y de otros grupos. Estamos satisfechos por esa receptividad por parte del equipo de gobierno, pero no completamente satisfechos, porque nosotros pedíamos un incremento mayor. Insisto, un incremento mayor para políticas sociales de 25.000 euros y un incremento mayor para fomento de empleo por importe de 90.000 euros. Otra de las cuestiones que nos ha dejado, que es una petición incompleta y que bueno, entendemos que se podía haber hecho más por parte del equipo de gobierno, es lo referido a la reforma de la plaza del barrio Duarte. Y permitidme un pequeño inciso en relación con el barrio Duarte. No quiero incurrir en agravios comparativos con otros barrios de nuestro municipio, de Laudio. En cualquier caso, el barrio de Ugarte sistemáticamente está siendo perjudicado y para nosotros era crucial que se tuviese en cuenta esta petición por parte del Partido Nacionalista Vasco. Dicho lo cual, entendemos que el equipo de gobierno nos ha trasladado que contemplará una partida por un importe determinado, no el que quisiéramos, con lo cual entendemos que el equipo de gobierno, por parte del equipo de gobierno de Bildu, hay un reconocimiento de esta necesidad hacia el barrio de Ugarte. Con lo cual, la satisfacción media, bueno, vamos a decir, no es una satisfacción completa, pero desde luego es una cuenta pendiente que existe con el barrio de Ugarte y que desde luego desde el Partido Nacionalista Vasco insistiremos en ella cuantas veces haga falta. Otra de las cuestiones que para nosotros, por parte del equipo de gobierno de Bildu, se ha contemplado de forma parcial, es el asfaltado de núcleo urbano. Nosotros planteábamos un asfaltado, asfaltar el eje Areta-Gardea a través de Virgen del Carmen íntegramente. Y yo os comento, espero que algún día no nos encontremos con algún accidente grave. Está francamente mal esa zona. El equipo de gobierno de Bildu ha reconocido este hecho, entendemos que ha reconocido esta necesidad, si bien, al igual que pasaba con el barrio de Ugarte, ha reconocido, va a incorporar una partida que entendemos que no es suficiente, pero por lo menos la va a incorporar en el presupuesto, ¿no? En cualquier caso, a lo mismo, una situación análoga al barrio de Ugarte, insistiremos en esta cuestión porque nos parece importante. Y, por supuesto, y quiero dejar claro, primando en la actual coyuntura de crisis, tanto las políticas sociales como las políticas de fomento de empleo, pero no quita para que se afronten inversiones que desde nuestro punto de vista son importantes, ¿no? Hay otra cuestión, una última cuestión, y yo no quiero ser alarmista, no quiero ser alarmista en absoluto, pero una de las cuestiones que planteábamos al equipo de gobierno era la creación o llevar a cabo un plan de viabilidad económico-financiera del Ayuntamiento de Llodio, que lo valorábamos en 15.000 euros, lo hemos valorado en un importe muy, muy, muy, muy comedido, por una sencilla razón, y os la explico. Y estamos preocupados, porque la actual situación financiera del Ayuntamiento de Llodio ha pasado, en dos años y medio, de tener 3.400.000 euros de remanente general de tesorería a tener 900.000 euros de remanente general de tesorería. Esto significa que, siguiendo esa progresividad, nos vamos a encontrar con una situación absolutamente delicadísima en este ayuntamiento. Con lo cual, emplazamos al equipo de gobierno de Bildu a que se replantee esta situación. Ya lo denunciamos al principio de legislatura y nos parece una situación delicadísima. En cualquier caso, lo comentábamos, ¿no? La actual situación, en comparación con otros ayuntamientos, la actual situación de 900.000 euros disponibles en concepto de remanente general de tesorería, sigue siendo una situación idónea en comparación con otros ayuntamientos. Pero tenemos que tener en cuenta que hemos pasado de 3.400.000 euros a 900.000 euros disponibles. Es una situación como mínimo preocupante. Dicho esto, y si me permitís ya para acabar mi intervención, me gustaría hacer una segunda reflexión. Y permitidme que lo haga, pues, la misma reflexión que hemos hecho en alguna otra ocasión. Me gustaría poner de manifiesto una vez más la labor que hace el Partido Nacionalista Vasco desde la oposición. Quiero dejar claro para todo el mundo: en los dos últimos años de presupuesto de Bildu, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos posibilitado su aprobación en los dos años, con lo cual significa que este año, y os lo adelanto, posibilitaremos la aprobación de los presupuestos y posibilitaremos la gobernabilidad del ayuntamiento y posibilitaremos que se haga una política responsable. Quiero dejar una vez más claro nuestro posicionamiento desde la oposición, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco hace una oposición posibilista. Hacemos una oposición constructiva, siempre en beneficio de Llodio. Y yo aquí, en este momento, os emplazo a vosotros, medios de comunicación, a que me digáis cuándo, y digo la izquierda abertzale porque es el referente de Bildu en Llodio, es una obviedad. ¿Cuándo la izquierda abertzale ha posibilitado, estando en la oposición, cuándo la izquierda abertzale ha posibilitado o ha garantizado la gobernabilidad de este ayuntamiento? Yo os emplazo a que me lo digáis. Y os emplazo a vosotros, medios de comunicación, y por supuesto a la misma izquierda abertzale. Recalcar una vez más, el Partido Nacionalista Vasco hace una oposición responsable, garantiza que se aprueben los presupuestos, no son nuestros presupuestos, pero independientemente de lo que hagan las demás formaciones políticas, por supuesto, desde el más absoluto respeto, pero independientemente de lo que hagan las demás formaciones políticas, estos presupuestos van a salir. Van a salir, pues, entre otras cuestiones, porque el ciudadano nos reclama a los políticos efectividad, y que seamos eficaces, que seamos operativos. Y en una situación de crisis todos tenemos que arrimar el hombro. Y desde el Partido Nacionalista Vasco hacemos una oposición que garantiza la gobernabilidad del Ayuntamiento de Llodio. Y desde el Partido Nacionalista Vasco presentamos alternativas reales y necesarias. Y llevamos la iniciativa y lideramos proyectos estratégicos para Llodio en la gran mayoría de las ocasiones. Permitidme que haya insistido una vez más en esta cuestión, pero me parece una cuestión que es, por otra parte, irrefutable, es incuestionable desde cualquier punto de vista. Y lo digo desde, como he dicho antes, con las dos valoraciones que os he comentado, es decir, siendo desde una valoración, por supuesto, de satisfacción, porque ha habido entendimiento, ha habido disposición para el diálogo, ha habido posibilidad de acuerdo con Bildu, a diferencia del año pasado, por cierto. Y desde la posición que ocupa el Partido Nacionalista Vasco de oposición, que, insisto, garantiza la gobernabilidad del Ayuntamiento de Llodio.